Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Bang Bang. ¿Qué tal? Bienvenidos a Degeneración. Acabamos de escuchar Special K de Placebo. Esta noche nos toca un tema muy interesante, Peter. Vamos a hablar acerca de la tecnología. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, Pablo. En esta semana que sigue lloviendo y no para de llover, caray, ¿no? Es una fecha, no sé si ya entraron las lluvias, pero demonios, llueve demasiado, no dejan hacer nada, ¿no? Y sí, vamos a hablar sobre lo que es la tecnología y las implicaciones que esta tiene, ¿no? Sobre la humanidad, ¿no? Que yo creo que son muchas, pero vámonos a una rola y regresando vamos a empezar a hablar de ese tema. ¿Cómo ves, mi Pavel? Perfecto, Peter, me parece muy bien. ¿Qué nos vas a mandar? Vale, vámonos a ir con Empire of the Sun, ¿sí? Walking on the Dream. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos libres. Ladies and gentlemen. Y bueno, ahí tenemos Empires of the Sun, muy buena banda, ya viejita, creo que no han sacado disco, pero bueno, es una de las bandas que estuvo reconocida un buen rato, ¿no? Allá por los 2009, 2005 más o menos me parece. Pero bueno, vamos a darle este tema, que es la tecnología y la influencia en la humanidad, ¿no? Y para abrir esta charla, te pregunto, Pavel, ¿tú crees que la tecnología es buena para la humanidad? Yo creo que sí, Peter. El problema a veces es cómo se ocupa la tecnología. Esa sería la pregunta, ¿no? La tecnología para mí sin duda es pues no, imagínate, es cómo hemos evolucionado nosotros como humanidad a través de ella. Entonces, yo creo que la pregunta sería la tecnología, ¿cómo es que afecta a la humanidad? Mm-hmm. Fíjate que yo creo que sí hay una manera negativa en que afecte, ¿no? Sobre todo, bueno, yo creo que, bueno, tienes razón en lo que dices que es positiva y es negativa. Y negativa en algunos aspectos, como por ejemplo, pues en la vida cotidiana, ¿no? En países a lo mejor desarrollados la tecnología es muy eficiente, ¿no? Pero para esos países que son desarrollados, perdón, creo que no es tan buena, ¿no? Porque pues creo que regresaríamos a este tema de otra revolución industrial, ¿no, güey? En donde las máquinas vienen a suplir el hombre, ¿no? Y con nuestro sistema, bueno, aquí en México que es capitalista, creo que se perdieran muchos empleos, ¿no? Que ya, yo creo que se están perdiendo muchos empleos ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor estas personas que hacían como las redacciones, ¿no? Que tenían que pasarlos a un escrito, no sé. Como toda esa tecnología, o simplemente, ¿no? La creación, a lo mejor, de los zapatos te va a suplir una máquina, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma sí afecta a la humanidad negativamente, ¿no? Más bien por el sistema económico que manejemos. ¿O tú cómo lo ves? Sí, en parte sí creo que tienes razón. Yo me acuerdo, o sea, imagínate, voy a develar un poquito mi edad, ¿no? Pero no sé si recuerdas tú que tener un celular, no sé, hace algunos años era algo de ciencia ficción, ¿no? Quizá tenías, no sé si recuerdas estas marcas como StarTAC y Nokia, un Nokia que tenía hasta una bocinita, ¿no? Entonces, imagínate cómo ha evolucionado la tecnología, que ahora tenemos una máquina, inclusive con más tecnología de lo que el hombre llegó a la luna, ¿no? Lo tenemos en la mano. Creo que ese beneficio pues de la tecnología es enorme para la humanidad. Ahora, pues obviamente tiene sus contras, ¿no? Lo que hablábamos en programas pasados, cómo esta tecnología también nos está alejando, ¿no? En vez de conectarnos, nos aleja, ¿no? Tenemos pues esta distancia que hay entre los individuos que ya es a través de un teléfono celular, ¿no? Ya no platicamos entre nosotros, ya no vamos a un café, ya no nos sentamos en el parque, ¿no? Cada vez es menos. Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, tú me estás hablando un poco de la interacción, ¿no? O de la cercanía que ya tienen los humanos con unos mismos, ¿no? Ah, exacto. O sea, la cercanía que hay por medio de los dispositivos móviles. Pero esa cercanía es como ficticia, podemos decir. O sea, podemos comunicarnos a través de la pantalla, pues, con gente de todo el mundo. Pero a la vez eso también nos está alejando de hacer una interacción más humana entre nosotros. Ok, fíjate que una parte sí tienes razón, y en otra te voy a debatir porque, bueno, debatir y no en la mala forma, porque, por ejemplo, hay veces que la gente se conecta y siente una cercanía más cabrona por la cámara. Bueno, te voy a explicar, ¿no? La gente que es un poco más penosa y todo eso, creo que siente como más libertad en la cámara porque a lo mejor puede, pausar el... No, bueno, pausar, mutear o puede, parar el video y como que repensar a lo mejor sus cosas o algo así, que estar en vivo, ¿no? Como que en vivo es... la emoción es como más... Ay, ¿cómo te diré? Como más fuerte, ¿no? Como que tienes que estar aguantando ahí, híjole, como a lo mejor la presencia, no puedes sentirte, te sientes un poco más incómodo, o bueno, ya me degeneré, ¿o cómo tú ves esto? Sí te entiendo, pero yo me refiero más, recuerda que pues en Facebook no puedes abrazar, no puedes besar, o sea, no, me refiero a ese contacto humano, ¿sabes? Ah, ok, te refieres a las redes sociales, o sea, tal cual las redes bueno, sociales. Bueno, redes sociales y en general, pues no sé. Sí, en general lo que es este tipo de tecnologías que nos alejan de los otros seres humanos. Ah, ok. Pues mira, ¿qué te parece si nos mandas a una canción y regresando hablamos sobre las redes sociales, de en qué forma nos funcionan y cuál es realmente la interacción buena y mala de las redes sociales? ¿Te late? Vamos a escuchar esta canción de Belaco que se llama Sea of Confusion. Espero que les guste. Estamos en Degeneración. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Esto fue Sea of Confusion en Degeneración. Sigamos con el tema, Peter, está interesante. Me comentabas acerca de las redes sociales, ¿no? Cómo están influyendo en nosotros como sociedad, ¿no? Ya todos estamos inmersos en esto. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que yo lo que veo en las redes sociales es que es un pro y un contra. Como tú dices, que es una herramienta que debemos de saber manejar, pero creo que ahorita, a la fecha, la hemos tocado como una parte de distracción, güey, ¿no? Porque las redes sociales deberíamos de hacer esa cercanía, de utilizarlas para un bien, y creo que son un caos, ¿no? Son el orden del caos, yo les digo, ¿no? Porque precisamente a veces te levantan el ánimo, ¿no? Los comentarios que te ponen, y de repente te pueden destruir un comentario, ¿no? Y ponerte de malas el día, ¿no? Y creo que afecta en tus emociones, fíjate. Yo es lo que siento en esa parte, que las redes sociales afectan en tus emociones y nos afectan mucho al tú. No sé si te ha pasado, bueno, a mí me pasaba, ahorita ya no, porque pues ya pienso diferente, pero al principio me afectaba mucho cuando subía una historia y me ponían como likes y decía, wow, está bien chido, ¿no? Qué padre, voy a subir la otra, ¿no? Y después a la otra foto que ponía, como que no recibía, ¿cómo te diré? La misma dopamina, se podría decir. Y me sentía mal, ¿sabes? Era como de, güey, ¿por qué no funciona esta? Pues, o sea, ¿qué onda, no? Como que, obviamente, con el tiempo vas viendo, y obviamente creo que también tu pensamiento, ¿no? Hay gente que se obsesiona, ¿no? Se obsesiona con esto de las redes sociales, ¿no? Y creo que ahí es cuando afecta a las personas, ¿no? Se vuelve como una droga, ¿o tú cómo ves? Sí, claro, es súper adictivo. Lo vemos en TikTok, ¿no? Cómo el algoritmo ha logrado atraparte con videos de 15 segundos, ¿no? Es increíble cómo saben lo que piensas, lo que te gusta. Te conoce más el algoritmo que tú mismo, ¿no? A tu persona. Y sí, como dices, las redes sociales pues sí provocan soledad, aislamiento, depresión. Son cosas que están afectando al ser humano, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Creo que sí se debería de replantear un poquito cómo se maneja todo esto para una mejor salud mental de todos. Sí, y fíjate que también no son malas. Bueno, vamos a ver el lado positivo. También no son malas porque informan, ¿no? Claro. Informan, y creo que a veces, a mí en lo particular, y te voy a ser honesto, me han ayudado varias veces en sacarme de pedos, tanto, pues si se puede decir, emocionales como laborales. De repente tengo algún problema, solamente googleo o lo veo en algún grupo de las redes sociales y eso, y súper, ¿no? O sea, me resuelven la vida, ¿no? Pero creo que es como se maneje, ¿no? Porque también puedes estar 7 horas perdiendo el tiempo ahí y se te fue la vida, ¿no? O sea, sí. Creo que de esa manera también afecta mucho, ¿no? El perder el tiempo. Y yo creo que es como las usemos, ¿no? Cómo gestionar un poco nuestras redes sociales. Acabas de darle al punto. Es cómo nosotros como individuos manejamos las redes sociales. ¿Qué uso le vamos a dar? Podemos perder 12 horas de nuestra vida viendo TikToks, o podemos buscar contenido que realmente valga la pena, ¿no? Digo, no todo en TikTok tampoco es malo, ¿no? Hay cosas chidas, así como en Facebook, en Instagram. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí, el punto es cómo tú, como consumidor de internet y de redes sociales y de todo lo que está en la web, vas a acceder a ese tipo de contenidos que valgan la pena. Sí, y fíjate que es curioso, ¿no? Porque, bueno, nada más también de pasar a las redes sociales, podríamos pasar también a la onda de esto de la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a una canción y en el siguiente bloque hablamos esta ondita de la inteligencia artificial, ¿no? Que también es tecnología, ¿no? O sea, quieras o no, entra dentro de la tecnología y es algo importante que está sucediendo en estos momentos con la humanidad, ¿no? ¿Te late? Sí, sí, va de la mano. Y bueno, como estamos hablando de tecnología, vámonos con los Beastie Boys. Esta rola que se llama Intergalactic. Estás en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos a Resistencia Radio. Estábamos escuchando a Beastie Boys, una banda norteamericana, me parece, que ya tiene su tiempo, y la verdad creo que fue como de las de las primeras banditas que a mí me empezaron a gustar en esos tiempos, como la ondita del trip hop y juntar como estos géneros del hip hop, rock y un poco de, me parece que es como electrónica, sí, electrónica, música electrónica. No sé, Pavel, si a ti te gustan los Beastie Boys. Fíjate que no me gustan tanto, hermano, pero sí es buena rola esta de los Beastie Boys. Si no, no soy muy fan, la verdad. No eres muy fan. Ajá. Bueno, sí, es que como que pegó unas generaciones, ¿no? Como que creo que esa etapa era como el 100% el rock y lo nuevo, ¿no? Como lo alternativo. Ajá, es, ¿no? Que, es que tú eres más como electro y todo eso, y yo no tanto, entonces por eso te late más, pero sí, está chido. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a seguir con el tema, Pavel, y te estaba comentando esta ondita de la inteligencia artificial. ¿Tú qué onda? ¿Cómo la ves a futuro, sea buena, sea mala? Cuéntame un poquito de lo que tú ves, ¿no?, en unos añillos. Pues mira, esto está creciendo exponencialmente, ¿no? La inteligencia artificial... se maneja ya en tantos aspectos de la sociedad, tanto en empresas como en tu celular, en la vida cotidiana, que yo creo que a futuro pues vamos a tener casi ya, no sé, el súper va a pensar el refrigerador qué te hace falta, ¿no? Y solito lo va a pedir al supermercado, ¿no? Y no sé, automóviles que van a marcar su destino con una mayor seguridad que si tú fueras al volante. Trata de mejorarnos la vida, la inteligencia artificial, que siento que en algún momento también el ser humano se podría sentir un poquito como inútil, no sé. Pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? Mira, yo viéndolo desde un lado positivo y un lado negativo, te voy a empezar con mi lado positivo. Uh-huh. Tú hablabas de los refrigeradores. Hace como 2 años, fui a casa de un amigo que tenía un refrigerador inteligente. ¿Inteligente en qué aspecto? En que podías hacer tu pedido desde el refrigerador, así diciendo falta leche, falta esto, y a final de mes te llevaban el súper, ¿no? Entonces, como tú lo dices, ¿no? Esta inteligencia a lo mejor puede ser que te ayude en esas necesidades básicas, ¿no? Como de pedir el súper, que a lo mejor para muchos será una pérdida de tiempo. Para mí, la verdad, a veces me relaja, ¿no?, ir como al súper, ¿no?, a comprar o algo así, ¿no? Pero para mucha gente, con la calidad de vida que tenemos, que el mundo está girando y va cada vez más rápido y más rápido y más rápido, creo que pues sí va a ser necesario, ¿no? Porque su nivel de tiempo no concuerda, ¿no?, con estar gastándolo en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Que a lo mejor que es feo, pero bueno, pues ellos ya están acostumbrados a ese nivel de vida, ¿no? Sí. Y es a lo que regreso, ¿no? De lo positivo es que, bueno, ok, te facilita algo, pero lo negativo es que te priva algo de por ejemplo, yo, de ir al súper a lo mejor ir platicando con tu mamá, ir viendo con los precios, ver qué puedes cocinar, como la interacción, a lo mejor con la familia o con la pareja o hasta con los hijos, ¿no? O sea, o hasta con los amigos, ¿no?, que vas por las chelas o algo así, ¿no? Creo que esa interacción nos va a alejar, ¿no? ¿Tú cómo ves? Es lo que te comentaba acerca de las tecnologías, ¿no? Cómo nos están un poquito solucionando la vida, pero alejando de las demás personas, ¿no? Como por ejemplo empresas como Netflix, que no nos está pagando por mencionarlo, manejan su inteligencia artificial para que tú, cuando prendas la computadora, tu dispositivo, sepa ya qué es lo que vas a ver, ¿sabes? O sea, ya saben qué te atrapó y te lo ponen de primera instancia, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, si tú estás viendo algo en Facebook, o por ejemplo, si ahorita mencionamos, no sé, se me antojó una hamburguesa, de repente a los 5 minutos vas a empezar a ver publicidad de hamburguesas en tu muro, en tu feed, así. O sea, ¿sabes? O sea, cómo esa inteligencia artificial ya está en todos lados, que te lo muestran para al final de cuentas para venderte algo, ¿no? O sea, todo, creo que se está enfocando mucho la inteligencia artificial a que consumas. O sea, otra vez todo va dirigido sí, al capital, ¿no? A que compres, compra. Es una ¿cómo se llama? La economía de la atención se llama, la economía de la atención al consumo, todo esto. Efectivamente, fíjate que la otra vez lo estaba viendo, estaba bueno, viendo unas cosas de hecho en internet de la sociedad del espectáculo, ¿no? Que estamos viendo la sociedad del espectáculo en donde no nos damos cuenta cómo realmente la tecnología sí nos está afectando un poquito en la onda de cómo ver realmente nuestra vida, ¿no? De vivir algo que no somos, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ver a una persona súper sana, súper bien en redes sociales, pero realmente no sabes lo que sufre, ¿no? De por sí tendíamos a ser como un poco, ¿cómo te diré? Negativos a que no nos vieran mal en la sociedad, y ahora con las redes sociales es como de boom, güey, o sea, pues yo te veo bien en tus redes, ¿no? No sé por qué este tipo se suicidó, ¿sí me explico? Sí, claro. No, pues es que tú, por ejemplo, vendes una imagen en redes sociales, ¿no? O donde aparezcas, ¿no? Pero pues en realidad es como un show, ¿no? En realidad no es tu vida real, ¿no? O sea, muchos solamente actúan a través de sus dispositivos, ¿no? Sí, efectivamente, es esa interacción es la que no vemos, ¿no? Y aparte no podemos, bueno, no sé, espero que algún día podamos llegar a ser cercanos y con la tecnología nos acerque un poco más o podamos ser un poquito más, ¿cómo te diré? Más sencillos, ¿no? Podremos ser un poquito más sensibles, es la palabra. Sí, tuvimos un pequeñito error técnico, pero ya regresamos rápido. Y como les decía, creo que espero más bien que las redes sociales algún día nos puedan hacer un poco más cercanos, ¿no? Y que esta inteligencia artificial también no vaya a pasar lo que la película esta de Terminator, cabrón, que nos termine conquistando, güey. O sea, imagínate, güey, o sea, imagínate que ya tengas un pedo así como el de Iron Man con esta... ¿Cómo se llama la inteligencia artificial que usaba? Bueno, la inteligencia... No soy muy, muy afán a los Avengers. Bueno, sí me lo sé, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que lleguemos a esa onda, ¿no? Que realmente sea útil, ¿sí? La inteligencia artificial, ¿no? O sea, que realmente nos podamos acercar más a esta parte que realmente tenemos. No por un sistema capitalista, como tú dices, ¿no? Que solamente las redes sociales las usamos para vender, cabrón, ¿no? Sino que simplemente también nos acerquen un poco y podamos ser empáticos, güey. Porque creo que también las redes sociales lo que ha sucedido es que nos han separado y nos han dividido, ¿no? Entre que los chairos, que los, ¿cómo se llama? Los fifís. Y yo creo que no es de las personas, sino que de las mismas comunidades que se van haciendo, ¿no? Espero que algún día podamos ser, unidos, ¿no? Pero, pues, Pavel, ya después de esta degeneración que me aventé, pues, mándanos una rolita, ¿cómo ves? Ok, vamos a escuchar algo de Green Day. ¿Te gusta Green Day, Peter? Sí, es bueno Green Day. Vamos a escuchar Time of Your Life. Estamos en degeneración. No se vayan. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, yo regreso, va. Órale, entonces regresamos en 3, 2, 1. Y bueno, fíjate que después de escuchar esa rola de Green Day, me regresó a mí esta ondita como de volver al futuro, cabrón, de la película, ¿no? Donde, obviamente, güey, bueno, la primera película, si todos la vieron, pues se fue, obviamente se va al pasado, ¿no? Entonces me regresó a mi pasado, ¿no? Cuando escuchaba a Green Day, a Papa Roach, ¿no? Y pongo como referencia esta película porque, como estamos hablando de la tecnología... Quien vio la película, pues tenía muchas referencias, ¿no? A qué iban a pasar, ¿no? Una de las referencias claras de esa película fue simplemente las videollamadas, ¿no? En ese entonces, obviamente, no existían, ¿no? Y ahora, en esta época, creo que con la pandemia es lo que más hemos usado, ¿no? Las videollamadas, ¿no? Y varias referencias de la tecnología que se usaron en esas películas, bueno, que son tres, que ya es la del futuro, la de los vaqueros y el pasado, ¿no? Y varias referencias también que se hacía, ¿no? Sobre todo estas patinetas, ¿no? Que según no tenían ruedas y flotaban y todo eso, ¿no? Yo creo que algún día sí vamos a llegar a eso, ¿no? Porque ya tienen varias referencias de cosas que iban a pasar en el futuro y que sí han pasado. Pero, bueno, en la película se hablaba, ¿no? De esta tecnología. Pero no nos hablan de a lo mejor de la forma negativa del tema que nosotros estamos platicando aquí, del tema negativo y positivo que esto traería a la humanidad, ¿no? Fíjate que estuve leyendo un poco, Pavel, y perdón que te robe tanto la palabra, pero ya me emocioné. estuve leyendo un ensayo de un tipo que se llama Brandon Ramón Palomino Fletes. Él hizo un ensayo sobre todo esto de qué es la tecnología, cómo afecta la tecnología en la sociedad. Este tipo lo divide en tres, ¿no? Cómo afecta positiva y negativamente en la industria, en la medicina y en la ecología, ¿no? Fíjate que en el tema de la industria, la tecnología es muy buena. ¿Por qué? Porque producimos, precisamente, ¿no? Nos hace la vida más fácil y cambiamos, ¿no? En el tema de la medicina, se han dado revolucionarios métodos, él dice, en operaciones, cirugías, microscopía, o sea, imagínate, ¿no? Máquinas ya que revelan los rayos, ¿no? Ya objetos digitales que te miden, por ejemplo, ¿quién iba a decir que un aparatito te iba a medir tu oxígeno, tu oxigenación, ¿no? o que un aparatito te iba a medir la glucosa, ¿no? O sea, que en esos tiempos pues, no existía, ¿no? Y cómo eso sí nos benefició, ¿no? Y en el tema ecológicos, obviamente te pone como pues nuevas formas de sembrar, de máquinas industriales para el sembradío y todo eso, ¿no? Pero regresamos al mismo tema. Él habla también de lo negativo, ¿no? Que es la importancia, por ejemplo, en la onda de la economía, y regreso a lo mismo, y creo que es un tema importante, que viene una revolución industrial otra vez, ¿no? En donde mucha gente, como ya no se adapta a esta tecnología, pues va a empezar a perder sus trabajos, ¿no? Como me pasó en la primera y la segunda revolución industrial, que yo creo que ya es. Pero también, por ejemplo, en el tema de medicina, ¿no? O sea, o cómo afecta también en la ecología el habla, ¿no? Y sobre todo este punto, que es el que quiero tocar, me pareció muy importante porque la ecología es la que más está impactando la tecnología. ¿Por qué? Porque nos empezamos a acabar los recursos. Los recursos realmente, mucha gente no piensa esto, pero los recursos no son renovables. O sea, los recursos no se renuevan cada año, ¿no? O sea, nos lo vamos acabando, ¿no? Entonces creo que con este crecimiento voraz que hemos tenido, ¿sí? Que de gases invernaderos, de ácidos que tiramos al agua, de aceites que simplemente dices, bueno, ok, acabamos con la gasolina. Pero también las pilas de los carros nuevos, los Tesla, contaminan y dos veces más. Claro. ¿No? Sí, debemos empezar a pensar en tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, porque como mencionas, ¿no? O sea, a pesar de que según los Teslas no contaminan o no usan el petróleo, digamos, las gasolinas fósiles, pues están ocupando pues estas pilas que pues, como mencionas, ¿no? Son más dañinas al medio ambiente. Entonces sí, pues tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer, porque pues como mencionas, esto no se renueva, ¿no? Cada vez se va terminando y en un futuro va a ser un problema muy muy grave. Efectivamente, y fíjate, tú has visto esta energía eólica, ¿no? Que son unas aspas gigantes, ¿no? Ajá. Yo la otra vez estuve investigando porque dije, bueno, ok, si es 100% natural, si está bien hecha y eso, y hay muchos defectos todavía en esas madres, porque, ok, sí, tienes energía, claro. Esas aspas te producen energía gratuita, sí duran un rato, pero ¿qué crees? ¿Sabías que el material con que están hechas esas aspas tarda 10.000 años en degradarse? Porque obviamente necesitan un material especial. Y esas aspas se supone que se tienen que cambiar, según lo que leí, se tienen que cambiar cada 20 años. Entonces, imagínate, regresamos a lo mismo como con el plástico, ¿no? Un material que no se degrada y que solamente estamos enterrando bajo la tierra, güey. Sí. O sea, echándolo al mar. Exactamente, efectivamente, hermano, ¿no? O por ejemplo, ok, eso de no usar popote, ¿no? El eco-friendly. Creo que eso no ayuda realmente, güey, al pensamiento, porque dejes de utilizar o no popote. No, o sea, más bien, o sea, vámonos a un futuro verdadero, ¿no? En donde sí hagas algo por el planeta, ¿no? Ponía la otra vez con un amigo, con ejemplo, ¿ves que hay una película de los Avengers que se llama La Era de Ultron? No sé si la ubicas. Sí la he visto, pero tampoco soy muy fan de esos carnales. Ok, fíjate algo muy cagado, güey. En esa película se supone que crean a este androide o esta inteligencia para cuidar a la humanidad, ¿no? Y la misma inteligencia dice que para cuidar a la humanidad hay que extinguirla, ¿no? O sea, se tiene que extinguir, ¿no? Y fíjate que pues no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? Porque realmente cada vez somos más, contaminamos más. Y digo, no es porque yo diga que quiero una extinción y no, pero creo que sí debemos tener una regulación de población, ¿no? Porque entre más somos, más contaminamos, más comemos. Simplemente, fíjate, esta industria de la carne, ¿no, güey? O sea, que ya está ahí robots para cortar carne, para matar reses, cabrón, ¿no? O sea, la tecnología, imagínate si fuera la inteligencia artificial, un bebé, ¿cómo su mente se degradaría con tantas atrocidades que cometemos, güey? Claro. Sí, no, imagínate, ¿no? O sea, el punto es, de lo que tratas de decir, es como si se creara una inteligencia artificial en base a nosotros, terminaría tomando la decisión de que ya no deberíamos de existir, porque nosotros somos los que estamos causando el daño, ¿no? Es como la idea, ¿no? Efectivamente, hermano. Pero bueno, después de este degenere que tuvimos, ¿qué te parece? Mándanos una rolita, hermano. Ah, no, me toca, ¿verdad? Para la rolita, ¿verdad? Yo puse Green Day. Ah, sí, vas tú. Ok, va. Bueno, hermano, después de este degenere, vámonos con una rolita. Estoy recordando rolitas viejas. Espero les guste. Viejitas, pero bonitas. Viejitas, pero bonitas. Esta es una rola que volvió a ir hace poco y, híjole, me gustaba mucho la rola. Se llama Stop Crying Your Heart Out, de Oasis. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, ahí tienen al buen Oasis. También tienen una rola que se llama The Wall, que híjole, también me gusta mucho. Ya no seguí la perdón, la trayectoria de estos chicos. Bueno, ya no chicos, ¿no? Estos tipos. Pero espero que tengan ahí unos buenos discos. Los voy a seguir buscando. O no sé si Pavel por ahí sabe de algo de ellos. No, les perdí la pista, pero pues no manches, sí, es una bandota. Muy, muy buena banda, ¿no? No se lleva. Pero bueno, vamos a seguir. No se llevan bien los hermanos Gallagher, pero... Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya después de haber escuchado esa buena rola, vamos a seguir hablando de esto de la tecnología y cómo afecta, pues obviamente, a la sociedad, ¿no? ¿Qué te parece, Pavel, si para cerrar el programa hablamos... Pues yo creo que de un paso como dos pasos que son súper importantes en esta onda de la tecnología, que es la educación y la economía, ¿no? Si quieres, te doy un poco de preámbulo para que empecemos a platicar sobre esto y podamos seguir el tema. Fíjate, yo creo, o mi pensamiento es que en un futuro con la tecnología... Si la adaptamos bien, creo que la economía sería perfecta para todos. Y también la educación. Sí, creo que mira, vamos a platicar primero del tema de la educación, que es lo que quiero plantear, porque esto me movió un poquito. Que el autor que te hablaba habla de que hoy en día los niños se adaptan muy fáciles a las nuevas tecnologías, ¿no? Y obviamente los adultos es a quien les cuesta, ¿no? Pero te lo juro, yo he visto a mis primos, he visto a chavitos que manejan, o sea, están tan chavitos que manejan tan rápido ya la tecnología, güey, que dices, wow, cabrón, o sea, lo que a mí a lo mejor me costó un año, ellos en 2 semanas ya lo saben, ¿no? Sí. O sea, ya lo empiezan a hacer, ¿no? Y creo que hacia allá vamos, güey, ¿no? Ese es el futuro en la educación, ¿no? Donde los niños ya estén interactuando 100% con la tecnología, ¿no? Pero lo que sí espero es que en la educación no sea un adoctrinamiento más, ¿no? Como nos tienen, digo, yo porque sabes que soy bien conspiranoico y ese desmadre, ¿no? Pero yo sí creo que la onda de la educación que nos dan es un adoctrinamiento tal cual para que tú salgas y seas el achichincle de un jefe, de alguien que tenga una compañía, ¿no? O sea, cuando tú realmente sales de la escuela, yo sí siento que es así como de, te enseñan más bien, en vez de como crear o hacer nuevas formas o algo así, te enseñan como a hacer órdenes de un jefe o de un gerente. ¿Sí me explico? Claro, sí. Ese sería un buen tema para nuestro siguiente programa, la educación. Fíjate. Va, lo propongo de una vez y hablemos de la educación en el siguiente tema. Sí, y realmente sí tiene razón, ¿eh? Pero creo que pues obviamente eso es ese tipo de educación lo pone el Estado, ¿no? O sea, a ellos les conviene que la sociedad sea así, ¿no? Ahora sí que entre menos pienses y entre menos seas creativo y entre menos hagas cosas que realmente, pues no sé, se salgan de lo que ellos quieren, para ellos es mejor, para ellos, o sea, que tú estés 8 horas sentado en atrás de un escritorio o trabajando en una fábrica, digo, no sé, quizá también pues no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Pero creo que la escuela está diseñada para lo que tú comentas, para eso. Sí, un adoctrinamiento, ¿no? Y ahí te va la otra parte, la economía. Uh-huh. Fíjate que ahora con la onda, bueno, no sé si ubicas estas ondas que se llaman las criptomonedas o los NFTL. Los NFT. Los tokens no fungibles. NFT, ¿no? NFT, es, sí. Es tokens no... NFT. Ah, o sea, la economía, vamos a migrarse allá no tener una moneda. El autor habla de eso, ¿no? De no tener una moneda, una moneda física, sino que ya digital, ¿no? Y fíjate que yo ahí, híjole, para mí es como una ruleta rusa, ¿no? Porque si alguien puede meter mano, va a manipular así toda la economía, ¿no? O sea, todavía no estoy como muy convencido en estas tecnologías, ¿no? También porque no he estudiado un poquito más sobre las criptomonedas y todo esto. Pero, híjole, creo que solamente vamos a pasar de lo que ya teníamos a algo digital, ¿no? O sea, al mismo control del gobierno, en donde obviamente tú vas a ganar dinero y te lo van a poder quitar cuando quieras. O a lo mejor tener un poquito más de control, ¿no? Yo creo en ese show, ¿no? De que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? O sea, sí, no le tengo tanta confianza. Ah. Poco a poco va a ir dejando de existir el dinero físico y ya solamente vamos a través de nuestros dispositivos a poder pagar por ahí, o sea, hacer nuestras transacciones, no sé, te digo, cada vez el dinero físico creo yo que va a ir dejando de existir para dar paso a estas formas de moneda, ¿no? Como el Bitcoin, los NFTs, que realmente no sé cómo está la onda. Por ahí escuché algo, pero realmente no conozco bien cómo se está manejando. Pero sí creo que es el futuro de la economía y la tecnología a través de estas monedas virtuales. Sí, efectivamente es el futuro, Pavel. Y hay un libro que se los recomiendo mucho. Bueno, son dos. Es uno que es Sapiens, de Harari. Híjole, ese libro como, en serio, te habla del transhumanismo. Que fíjate que, Pavel, me gustaría que también en otro programa hablemos un poco sobre el transhumanismo. Y si se puede hablar un poco de este libro en otro programa, me gustaría. Si tienen el chance, Radio Escuchas, híjole, en serio, lean ese libro. Está el de Sapiens y el de Homus. Esos dos libros están, híjole, súper, súper pesados, de este Harari. Pero creo que hay que hablarlo después en otro programa. Te late, Pavel, porque ya llegamos desgraciadamente al final de este programa. El tiempo vuela. Me gustaría quedarme más tiempo, pero pues sí, el tiempo vuela. Y pues agradecerle, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas que estén por ahí. Y pues que nos escuchen la próxima semana con el tema de educación. Pues sí, Peter, desgraciadamente se nos termina el tiempo. Un tema que, pues bueno, se va para todos lados, ¿no? Es muy amplio. Pero pues bueno, en este ratito que tuvimos para platicar, estuvo interesante. Pues nada, quiero dar las gracias a los radioescuchas que están atentos a nuestras pláticas de Degenere. Y pues nada, los quiero mandar, ya los mando una rola, Peter. Sí, hermano, te toca poner tu rola final. Ok. Y con esta rolita nos despedimos, hermano. Va. Pues vamos a escuchar a The National. Esto es Don't Swallow the Cap. Espero que les guste. Estamos en Degeneración. En Resistencia Radio, no lo olviden. Mis redes sociales son Peter Ávila y Peter Lefoc en Instagram. ¿Y las de Pavel? A mí me pueden encontrar en Instagram como @Vélez-fotógrafo y en Facebook como @Vélez-fotógrafo. Pues bueno, ahí está. Bonita noche y hasta luego. Chao.